Nuevas esperanzas en conflicto madrileño pondrían fin a carrera armamentista. Nos encontramos en Gran Bassam, en Costa de Marfil, y lluviosas tormentas amenazan desplazar los agradables 31 grados que hay actualmente. Pero solo se trataría de fenómenos naturales, pues las esperanzas de pacificación en la costa oeste de África parecen cada vez más cercanas. Luego que el Papa Benedicto XVI se refiriera mundialmente a la grave situación política de este país, los principales líderes del enfrentamiento acordaron un programa común de desarme. La importancia de este encuentro radica en que los grandes jerarcas marfileños no se reunían desde mediados del año pasado y que esta vez sí se vislumbra un anhelo de paz a nivel poblacional. El conflicto militar en Costa de Marfil se remonta a septiembre de 2002, momento en que estalló la guerra civil cobrando más de 2.000 muertos. A pesar de que la antigua colonia francesa ha firmado anteriores acuerdos de paz, el país continúa dividido en dos bandos, las Fuerzas Nuevas del Norte y las tropas leales al actual presidente Laurent Gbagbo. Aunque aún no se ha establecido un plazo concreto, se espera que el acuerdo de desarme prometido por los líderes madrileños se cumpla junto con el próximo censo de población aquí en Costa de Marfil.